Estudiantil. Boleto. Estamos en comunicación con Camila García, ella es estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Camila, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas. Sí, la escucho. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito, Camila, cómo, qué es lo que va a suceder hoy a la tarde, cómo está organizada la movilización, cuáles son los reclamos del sector estudiantil y qué, bueno, qué están proponiendo desde el Centro de Estudiantes de la Facu. Bien, nos hemos organizado estudiantes de secundarios, de terciarios y de distintas facultades, facultades de la UNCuyo, de algunas universidades privadas, para reclamar por el boleto estudiantil gratuito. Y dentro de ese reclamo podemos englobar, o sea, hemos podido englobar el aumento que hubo en febrero y el aumento que va a haber ahora en junio. Lo que estamos reclamando básicamente es que se han presentado sucesivos proyectos estudiantil gratuito y ninguno. El gobierno provincial encima aumenta el boleto sin mejorar el servicio. Tenemos compañeros que vienen del este que hace unas semanas hubo una noticia por una chica desmayada en el micro porque eran los micros explotados porque no hay más frecuencias. Entonces son como muchas situaciones respecto al transporte que no ameritan ese precio y encima, no sé, tenemos problemas en la universidad, por ejemplo, con Maipú Universidad. Entonces digo, hay como muchos reclamos en relación al transporte y también, bueno, nos hemos podido sumar a un reclamo que están haciendo los compañeros que fueron reprimidos por la policía de Mendoza, que también van a estar marchando con nosotros esta tarde. Eso a partir de lo que sucedió en Godoy Cruz hace un par de semanas. Exacto, los compañeros de Godoy Cruz que han podido sumar además a su reclamo a los compañeros skater que fueron reprimidos el año pasado en el Parque O'Higgins. Sí, digamos, hay una política del gobierno de ir contra las juventudes y no solo estigmatizarlas, sino esto, no generar políticas públicas que acompañen a quienes quieren estudiar, quienes quieren hacer actividad cultural y deportiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí confluyen varios reclamos. Hoy a la tarde, a las 5, contanos desde dónde salen, quiénes se pueden sumar. Nosotros vamos a salir con la bandera del más educación, menos represión y la bandera del boleto educativo desde el kilómetro cero a las 5. Además hemos podido convocar algunos gremios y obviamente personas autoconvocadas, así que cualquier persona que quiera participar y darnos una mano sería lo indicado. O sea, estamos convocando a toda la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, porque entendemos esto que estabas comentando vos, que desde el gobierno provincial no hay políticas para la juventud y además tampoco lo que se hace es reprimir, se nos excluye de la cultura y la cultura que nosotros proponemos es justamente reprimida. Entonces queremos llamar a toda la justicia a poder convocarse. Por eso hemos llamado a una multisectorial, dejando de lado por ahí las particularidades político-partidarias de cada uno y poder... Se corta un poco. No, a ver si la podemos... ¿Nos estás escuchando, Camila? Sí, buen día. No sé si usted me escucha. Sí, te escuchamos. Sí, buen día, Darío, te saluda. Camila, volviendo al tema del boleto, decíamos al comienzo del programa, una larga historia. ¿Han podido rastrear presentaciones de proyectos en la legislatura? Bueno, ¿cómo ha estado ese camino en la historia de la lucha por el medio boleto y el boleto gratuito, claramente? Y también cómo está hacia adentro de la universidad, ¿no? Cómo están las organizaciones estudiantiles y cómo, bueno, van visionando este tema también, que es histórico. Claro. En lo histórico hemos podido encontrar como muchos proyectos que no avanzaron en la legislatura, que están cajoneados. Hay otros que ya, no sé cómo sería la palabra legislativa correcta, pero que han como caducado el tiempo de tratamiento, entonces hay que presentar nuevos. Hay uno ahora en tratamiento, pero tenemos que revisarlo. También, digo, nuestra propuesta también es poder avanzar en la conformación de un proyecto, rescatar algunos de los anteriores, porque desde el 2018 se han venido presentando proyectos desde el cuerpo más estudiantil, no solo como de los legisladores. Es poder retomar la redacción de ese y no quedarnos como solamente en el reclamo, pero claro, para eso vamos a necesitar el apoyo de los legisladores. Uh-huh. Y respecto a la universidad en específico, nosotros hemos venido como, bueno, justo quienes estamos participando en la sectorial, somos como un sector más, está el Frente La Manso y hay distintas agrupaciones estudiantiles que estamos, bueno, confluyendo en un mismo espacio para poder justamente unificar esos reclamos, sobre todo teniendo en cuenta que esto es un año electoral. Entonces, nada, estamos en eso y sí, obviamente siempre el reclamo del boleto ha estado acompañado con otros reclamos como la bandeja del comedor estudiantil, que ahora sale 200 pesos, cuando en el 2019 salía 35. Y más allá de los niveles de inflación, entendemos que la bandeja debería tener un precio subsidiado, o sea, un precio simbólico para que los estudiantes podamos comer y que sea pagado por la universidad, no por nosotros mismos, porque para eso comemos en el centro. Pero digo, sí, también en la universidad tenemos un reclamo propio, pero el reclamo del boleto nos afecta mucho también, sobre todo para quienes tienen que, no sé, hacer transbordo, por ejemplo, y para los estudiantes eso está contemplado el 40-45 boletos por mes, pero en realidad si vos estás a un nivel universitario avanzado, ya estás haciendo prácticas, seguramente trabajás, porque eso también es una realidad que nos hemos encontrado después de la pandemia, que quienes eran solo estudiantes ahora son estudiantes y trabajadores, las que ya trabajaban siguen sosteniendo eso, entonces es como, se hace muy difícil poder ir hasta el campus, que encima está reaislado, y con 45 boletos al mes, y con pasarte esos 45 ya empezás a pagar 35 normal, entonces realmente beneficios en el transporte no vemos, y ahí viene también el reclamo del boleto. Y mirá cómo son las cosas, esta semana el gobierno provincial lanzó una encuesta pública sobre el transporte, ¿no? Vienen siguiendo toda la movida, siempre están mirando lo que hacemos, y lanzó una encuesta para ver cómo anda el Mendotram. Creo que ahí también hay un cuello de botella donde, lo que vos decías, Camila, es hay transportes que no existen más, líneas que cambiaron su recorrido, otras que han cambiado su frecuencia y sus horarios, y eso sucedió muy poco antes de la pandemia y durante la cuarentena, digamos, y más estricta, el aislamiento más estricto, no se modificó porque no había tampoco necesidad, ¿no? Y hoy nos encontramos con otra realidad, que es que, bueno, que capaz esto, como decías, hay chicos y chicas de Maipú que no pueden llegar a horario a la facultad porque no hay un colectivo. Claro, sí, hubo una promesa durante el lanzamiento del Mendotram de que iba a ser un proceso paulatino y que se iba mejorando con el tiempo, pero la realidad es que está en las mismas condiciones que cuando salió. O sea, no ha cambiado nada, no ha cambiado ni las frecuencias, ni los recorridos, ni es un mejor servicio. Digo, obviamente con esto no queremos culpar a los choferes, es una cuestión estructural del sistema. Claro. Bueno, entonces, hoy a las 17 horas, en el kilómetro cero, marcha contra la represión y la violencia institucional organizada por estudiantes secundarios, universitarios y terciarios y acompañada por sindicatos y organismos de derechos humanos. Así es. Bueno, te agradecemos, Camila, y cualquier cosa, el espacio de la radio, como siempre, está abierto y vamos a ir siguiendo todo lo que sucede hoy a la tarde. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por nada, hasta luego. Abrazo grande, Camila. Bueno, Camila, ahí conversábamos sobre el tema de... Bueno, nos comentaba, ¿no? Muchos proyectos también presentados, no se avanza, ¿no? Histórico, un tema... Cajoneado, un tema histórico. Digo, ¿cómo nace la represión a los estudiantes de La Plata en los años 70 a partir del reclamo del boleto? Sí, qué deuda, ¿no? Qué deuda muy grande, me parece a mí, ¿no? Ya para pagar, por lo menos, con esa memoria, para pagar de alguna manera, no se pagan las vidas, pero sería algo, un hecho histórico, me parece, para revisar. Para revisar, sí. Y otra deuda grande, y bueno, que ya nombraba ahí, digamos, quienes trabajan y quieren ir a estudiar a la universidad en la provincia, es que no hay turno noche. Por eso también hay muchos estudiantes que se notan en terciarios, ¿no? Porque...